Politicon. Diatribeca y logos políticos. Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Κατέβεν θες εις πειραιά, μετά γλαουκόνος του αρίστονος. Προσεουσόμενος, τετεδεό, τα ηχάματε, εορτέν, βουλόνος. Θεάς αυτά η κοινή, πρώτον. Πολιτικών. Πολιτικών. Amigos, muy buenas noches a todos. Estamos hoy jueves 24 de mayo aquí desde la ciudad de Buenos Aires, la Comuna 6, el barrio de Caballito más específicamente. Hoy en la conducción va a estar Sofía Negri, se acompaña aquí, quien les habla, Joaquín Rodríguez Freire, y vamos a tener la participación especial de Rodolfo Dieringer y Abel Ali. En la operación técnica se encuentra Mara Ali. Quien quiera comunicarse con nosotros puede hacerlo a politicóncomuna6@gmail.com. Y también pueden visitar nuestro sitio web en www.politicóncomuna6.com.ar. Bueno, Abel, aquí estás volviendo. Aquí estoy volviendo después de una semana que no he estado. Realmente, che, se mandaron un programazo, ¿eh? Gracias. ¿Cómo le pegaron a la gestión pro? Son medio injustos, porque ellos hacen lo que pueden. Bueno, o no hacen lo que pueden, mejor dicho. Los que no pueden. Sí, tuve una semanita con baile porque el otro domingo mi mamá, que es una persona mayor que yo, imagínense, se dio un porrazo en la calle y quedó medio lastimada. Terminamos en el Durán un domingo a las 5 de la tarde. Por suerte había familiares alrededor cuando se cayó. Interesante, ambulancia del SAME, estado presente. Durán, guardia, por ahí no había recepcionista, no había alguna enfermera que te atajara, ¿no? Pero bueno, una traumatóloga, una médica joven, Mercedes Yani, que se ocupó de hacerle un lindo yesisto en la muñeca por una pequeña fisura, y bueno, lo hizo rápido, lo hizo con calidez, realmente todo un agradecimiento a la gente que está ahí trabajando en la guardia. Y bueno, finalmente, como necesitaba hacer reposo durante bastante tiempo, que tal vez ande con otra fisurita, terminó en una residencia para gente mayor que hay acá en la Comuna 6, en la calle Colpayo. Muy interesante, porque para mí fue de alguna manera una novedad. Yo nunca había estado tan cerca, digamos, de lo que es una residencia para gente mayor, donde hay gente realmente con serias dificultades para movilizarse, gente, alguna iniciando por ahí una demencia senil. Y es impresionante ver allí cómo trabaja la gente, con qué calidez, con qué calidad, que trabaja con toda esa gente. Marcelo Calandria, que dirige ese espacio, ese lugar. Elsa, que es la encargada. A la mañana están Janet, Florencia, Nelly, Alejandra, Claudia. A la tarde están Raúl, Hernán, Griselda, Albina. Y a la noche están Hilda, Celeste, Mónica. Si me olvidé de nombrar a alguno, les pido disculpas. Pero realmente es gente muy valiosa. Es curioso, ¿no? Cuando uno va por la calle, ve esos carteles gigantescos de excelentes jóvenes jugadores de fútbol, o de tenis, o de algún otro deporte, a los cuales realmente todos apreciamos por sus destrezas, ¿no? Y realmente nos llenan de satisfacción esas cosas. Ellos saben que soy medio loquito, y a veces me gustaría ver en alguno de esos carteles alguna de toda esta gente que diariamente hace cosas que son muy valiosas, ¿no? Que un día de trabajo represente higienizar, por ejemplo, una cantidad de gente mayor que está postrada, que está sufriendo, me parece que hace a la calidad de vida de esos que están postrados y a la calidad de vida de la sociedad, ¿no? Como lo hacen también las maestras, que por ahí, ¿no?, están una mañana contándole un cuento a los pibes, inventando con ellos por ahí finales distintos. Lindo, ¿no?, el día que en la sociedad podamos poner de modelos, ¿no?, en las estatuas, por ahí, a mucha de esta gente que día a día hace cosas tan cálidas. Lo pienso siempre cuando paso por ahí por la esquina del Cid Campeador, ¿no? Un personaje de novela, mercenario él, ¿no?, en su momento. Ay, yo tengo el sueño que algún día lo bajemos al Cid Campeador y pongamos, no sé, la estatua de una maestra. Tantos, ¿no?, habría que bajar. De una enfermera, muchos, ¿no? Muchos, sí. Empezando por el de Roca, ¿no? Sí. No, y lo pasamos ahí a Roca, ¿no te gusta? ¿A dónde? ¿Ahí no? ¿A Roca? ¿Dónde está? Sí. No, no me gusta. ¿A vos sí? ¿Te gusta? No. ¿Sí? ¿Te gusta? No, no lo vamos a poner ahí. ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si en la panza de mamá no había ni escuela ni pizarrón, y así un dicen nací varón, porque en el pique faltaba un peón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si me crié entre doctores de reja y pico, pala y pastón, y así un dicen clave el garrón, porque no quise ser chicharrón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Lástima que no entienda de lengua fina pa' ser señor. Y así un dijo un día el patrón, que en Inglaterra se está mejor. Me lo contó un día el patrón. ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser tan revirado y a no aguantarle la procesión? Será por sabio que no entendió que el hambre engorda solo al que hambrió. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Sé que soy hueso y carne, alma y conciencia, pueblo y sudor. Con eso ya me alcanza pa' ser un bruto que alza la voz, sin más motivo que la razón del que no quiere ser chicharrón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si en la panza de mamá no había ni escuela ni pizarrón, y así un dicen nací varón, porque en el pique faltaba un peón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Escuchábamos el tema ¿Quién me enseñó? Por José Larralde. Estás escuchando Politicón. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Con Martín Biomi, comunero de la comuna, de la Junta Comunal de la Comuna 6 por Proyecto Sur. Hola, Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muchas gracias por invitarme. No. No, es un gusto siempre charlar con vos, bienvenido. ¿Cómo andan las cosas? ¿Todo bien? ¿Lindo? Bien, ¿entretenido? Bien. No sé si entretenido, pero bastante agotador porque, bueno, van 6 meses ya casi y no tenemos recursos, no tenemos ni un secretario, nada, y como que tenés que hacer todas las tareas administrativas, políticas, atender reclamos de los vecinos, es como una, estar en los actos institucionales del partido, de la comuna, de, así que bueno, un poco agotador, pero bueno, tirando del carro. Sí, tirando del carro. Yo cuando venía caminando por acá venía pensando, ¿no? Que bueno, es un grupo de trabajo, 7 personas ahí reunidas. No llega a ser un grado de niños, pero es un grupo humano. Y me preguntaba cómo serías vos cuando pibe, ¿no? ¿Serías el que se sentaba al fondo del aula y hacía líos, ibas al primer banco y le llevabas una manzana de regalo a la maestra? ¿Cómo era vos de pibe? Yo era muy inocentón de chico. La primaria fue bastante buenito, ¿viste? Tenía un grupo que era un grupo muy complicado. Yo iba al Antonio Chetino y era jornada simple. Y era el único colegio del barrio que cuando se quedaban sin vacante los de jornada doble del barrio, lo mandaban a la de jornada simple. O sea que nosotros en sexto grado la mitad eran repetidores. no sé el quilombo que hacían esos pibes. Y obviamente uno se enganchaba también. Pero nunca estuve al frente, ¿viste? Era más buenito. Me eligieron mejor compañero en séptimo grado. Wow. Era tranquilito. Y la secundaria. Ya estabas de pibe en la beta política, digamos. Tenías claro, un target electoral. Claro, ya, tu primera elección fue esa, en realidad. Claro. Era en sexto grado, ¿no? ¿Y la secundaria seguís así con esa línea? No, hice mucho quilombo en la secundaria. Toda la maldad junta. Pero iba a un colegio muy bueno que era el taller, que es la Escuela de Psicología Social de Pichón Rivier, donde funcionan y laburaban en grupo. Ah, sí, hiciste la secundaria. Wow. Esa fue mi gran formación para mí. Uh-huh. Porque te incentivaban el pensamiento crítico, ¿viste? Tenía sociología, psicología, qué sé yo. Nosotros empezamos a leer marxismo en el secundario, como algo natural, ¿no? Qué sé yo. Estudiar el peronismo, procesos políticos, que éramos chicos para él. Pero está bueno haberlo incorporado. Y ahí, pero ahí no entendía lo bueno que estaba el colegio, hace un quilombo más, como bárbaro, como si fuese la peor escuela. Sí, él estudió, se estudiaba lo justo, como para, para probar. 7 era promedio. Siete promedio. Bueno, ahora, entonces, esa experiencia como quilombero ahí en la secundaria, ¿te sirve hoy por hoy en la Junta Comunal? Digo, porque... ¿Porque es un quilombo? No sé cómo. Habrá que hacer un poco de quilombo, hay veces, con esa mayoría que hay ahí, ¿no? En la Junta. Sí, me ayudó ese colegio para no aceptar las cosas como están dadas, ¿no? Para tener pensamiento crítico, eso es importante. Y para trabajar en equipo, pero ahí, bueno, el trabajo no es muy en equipo. Hay una identidad política muy distinta de cada uno, intereses distintos. Es como un grupo, eso lo dijimos una vez, que es como compañero de trabajo con los que tenés que estar, verlos todo el día, tenés que trabajar, aparte lo tenés a 2 metros cada uno. Y qué bueno, viste, después no, a tu cumpleaños no lo vas a invitar ni otra vez, pero tenés que trabajar, no te queda otra porque te necesitan ellos a vos y vos no necesitas a ellos en un punto. Entonces, es un trabajo, intentamos que la relación sea buena más allá de la diferencia, ¿no? No ponen una cámara y suben a internet las reuniones, ¿no? No, porque... Qué lástima, porque sería lindo por ahí ver cómo van interactuando, ¿no? Sí, estaría bueno que en realidad sea en un espacio abierto donde la gente pueda acercarse, que quiere escuchar, escuche. ¿Eso no se puede, se supone? No está prohibido, pero tampoco está permitido, entonces... queda discrecionalidad un poco de la Junta. Hay un proyecto de ley que elaboramos con los comuneros del Proyecto Sur, las distintas comunas, que lo presenta el diputado Pablo Vergel, que es para que sean de carácter público, una serie de cosas que se permita poder hablar en las reuniones, ¿no? Que obviamente no toca la ley de comuna ni toca el reglamento, porque hay una cuestión de autonomía también, pero que habla de carácter público, de todo lo que se hace. De hecho, hay una instancia que es más grave aún, porque ahí de última te enterás de lo que pasa, pero la instancia del Interconsejo Comunal, que es el organismo que está arriba, que son los 15 presidentes de todas las juntas comunales, son todo del PRO. Son los 15 presidentes del PRO. Claro, uh-huh. Entonces vos no sabés qué pasa ahí adentro. Sabes qué sucede, qué se discute, qué se deja de discutir. Y no hay un acta que se haga pública. Tenemos que pedir las actas. La otra vez lo pedí verbalmente y me reía porque no... ¿Por qué? Le decía, aquí te presento una nota, le decía al presidente, o me la vas a dar sin necesidad de... ¿La de la inter...? Sí, para comunal... que, las actas y el reglamento, ¿viste? Para socializarlo, ¿viste? Pero no... No sé, para capaz que tienen miedo de mostrar lo que hacen, ¿no? ¿Qué sé yo? Parece, porque por ahí no hacen nada, no hay nada. Entre renglones resolvemos todo, sí, ¿no? Sí, es cruel, sería así. Es que mucho no se puede hacer, no hay presupuesto. Todavía no tenemos, ahora va a caer a 6 meses qué pasó con el presupuesto de toda la ciudad, que cae el informe del Ejecutivo, y debería estar lo de comuna, así que va a estar. En la comuna es lo único que sea hasta ahora que tiene una caja chica de 25.000 pesos en lo que va del año. Que me enteré por otro lado, porque tampoco me informaron ahí. ¿Qué administra el presidente de la Junta Comunal? Sí, es una cosa media rara porque la firma él y la firma el Poder Ejecutivo Central, donde en realidad deberían firmar los comuneros para mí, ¿no? Casi una obviedad, ¿no? Claro. Pero cada trámite, cada cosa, siempre, ¿viste? Te la complica. ¿Cómo es la cosa? ¿Hoy por hoy ustedes siguen funcionando en el viejo edificio del CGP de Díaz Vélez? Sí, está muy mal ese edificio. ¿Y cómo anda la cosa en el nuevo edificio, el que estaría sobre Patricias Argentinas, no? Bueno, el nuevo edificio es un edificio que muy lindo, muy grande, que lo que se intentó hacer fue ahí aprovechar la volteada para destruir y vaciar el laboratorio de ensayo de materiales, para darnos menos lugar del que teníamos en el CGP. Ajá, o sea que se trasladan ahí con menos espacio que el que tenían. Ajá. Sí, sí, con menos espacio que teníamos nosotros, ¿no? La presidencia tiene una oficina hermosa, vista al parque, una cosa muy bien, o sea. Estilo Hollywood, no, estilo no, pro. Sí, no, sí, no, aparte, no sé. Con fondos públicos. Yo pongo un ejemplo, mira, si Ambridge se comporta en su vida como se comporta con. No, en su vida privada, ¿no? En su vida pública, como se comporta con. Con lo demás comunero, a mí me hace acordar, mi abuelo fue a la Primera Guerra Mundial. Él siempre cuenta que encontró una vez un limón, estuvo en primera trinchera durante 3 años, que se encontró un limón y que lo partieron entre los 7 que estaban. Bueno, yo estoy seguro que si estaba ahí hambre, ahí se lo comía el solo. Dejaba resto de... O sea, ni siquiera a los otros. Sí, tres aparte, compañeros. No sé, le compra muebles, no sé, ¿viste? A él se compra unos muebles hermosos y a los comuneros le compra unos muebles re berreta, ¿viste? Esas cosas que. No son inexplicables, pero esos son detalles, porque lo más grave en realidad es que destruyeron un edificio histórico que era patrimonio, que había sido cedido al laboratorio de ensayo de materiales para uso exclusivo de eso, fue donado al laboratorio, o sea que debería tener la superintendencia del edificio, no la comuna. Desaparecieron papeles en la administración, casualmente, donde decía, o sea, ahí va, si vos el edificio es tuyo, vos siempre tenés la titularidad aunque lo compartas. Bueno, ahí la perdés y no tenés. Y claro. Los papeles que dicen eso desaparecen. Intervino la justicia, destruyeron la fachada sin autorización, no aprobaron los planos por patrimonio histórico y destruyeron laboratorios de ensayo de materiales, que nadie sabe qué es. Eso, te iba a preguntar, claro, ¿por qué no refrescás qué tarea, qué funciones cumplía? El laboratorio de ensayo de materiales es el organismo de control de la obra pública de la ciudad, de todo lo que construye o hace o compra, de todas las compras que realiza la ciudad y de que atiende toda la denuncia que se te ocurra. Por ejemplo, yo fui a una juguetería, compré un sonajero y me parece que puede ser tóxico, lo llevo al laboratorio de ensayo de materiales y ellos me dicen, no, mire, esta empresa actuó bien, actuó mal, ya se hace una investigación científica pequeña y se... ¿Era un organismo municipal o sigue siendo organismo municipal? Que tiene más de 100 años y que, por ejemplo, controla el pavimento que se pone en la cuadra. Por ejemplo, vos le pones 1 centímetro menos de pavimento en una sola cuadra y la empresa se ahorra 28 mil pesos. Multiplicarlo por 10 cuadras. O claro. No solo la cantidad, sino la calidad. El asfalto de la avenida Sainz duró nada más que 6 meses y fueron a pedir al laboratorio de ciencia material que vayan a explicar por qué. Envejecimiento prematuro. Hay asfaltos que pueden llegar a durar. Bueno, siempre me discuten eso, ¿no? Pero hay algunos técnicos que dicen que puede llegar a durar entre 10 y 12 años. Pongamos que dure la mitad, digamos, qué sé yo, que están exagerando. Todo el tiempo que están asfaltando, digamos, es una cosa impresionante. O sea que es un organismo que ha sido puesto al servicio del Estado mínimo, sería. Claro, sí. Minimizarlo para poder seguir haciendo obra berreta, sería, ¿no? Sí, sí, aparte ni siquiera, históricamente lo quieren vaciar, ¿eh? Esto viene, lleva a tener 80 empleados hace 20 años atrás, tiene prestigio internacional, es reconocido por el IRAM. Pero, por ejemplo, tenés máquinas para calibrar que con 800 pesos las pones en condiciones de funcionar y no los ponen. Y podría generar recursos, incluso, que por ahí estaría mal, pero suponete que de última, bueno, para que vengan empresas privadas a hacer estudios ahí y recuperas en un solo día de ensayo, recuperar los 800 pesos que se pusieron. Hay una voluntad de vaciarlo, de matarlo. Los trabajadores están amenazados, los quieren echar. ¿Eso depende de qué ministerio del gobierno? No, eso depende de Machiavelli, casualmente. Eso debería depender de Obras Públicas. Bueno, en realidad Obras Públicas no existe más como tal, porque no hay más obra pública, ¿no? Claro. Debería ser el Ministerio de Obras Privadas, ¿no? Claro, de amigos y conocidos, ¿no? Testaferro, ¿no? Tal cual. Y bueno, tenés de Machiavelli, que Machiavelli está a cargo de todas las comunas. Ah, mire vos. Y que no es casual, porque aparte nosotros, por ejemplo, yo tengo el pavimento de Caballito, ¿no? Si se llama Machiavelli, se le ocurre en el 2013, o si nosotros no hacemos algo para evitarlo, en el 2013, según su plan, que no es muy no era muy puntual en la escuela, seguro. En la secundaria. Seguro que muy puntual. Seguro que tenía media falta, seguro que tenía ese tipo de problemas. Bueno, en el 2013 teníamos el pavimento. Bueno, nosotros nos llegaría a la licitación de pavimento. Yo podría ir, controlar a ver si la empresa sacara una muestra, llevarla al laboratorio de ensayo de material y decirle, bueno, la empresa está cumpliendo con el pliego, no cumple con el pliego, si ahorró 300.000 pesos en 10 cuadras o no. Ajá. ¿Cómo controla la corrupción si vos no tenés las herramientas técnicas? Las herramientas técnicas, claro. No hay forma de controlarlo. No. Y están preocupados. Sí, están preocupados. ¿Están preocupados quiénes? Y ellos están preocupados porque son los negocios, ¿viste? Claro. Acá no es la calidad del servicio ni nada, si es un desastre de servicio. El tema son los negocios, mucha plata. Los pavimentos, las veredas, la luminaria, el arbolado. Y fantástico esto de que la derecha habitualmente llega a la gestión, a cualquier gestión, ¿no? Ha llegado históricamente diciendo esta cuestión de que hay que ahorrar, que no se puede despilfarrar, ¿no? Y basta que asuman para endeudar, ¿no? Al Estado, sí, sí, de una manera pavorosa. Yo, la ineficiencia del macrismo se puede explicar nada más, no solo en la poca capacidad técnica y política de sus funcionarios, que son vergonzosas, sino en la que han incrementado un montón de gasto público, justamente ellos, ¿viste? Siempre hablan de gasto público por tercerizar, y aparte han destruido el conocimiento específico sobre determinados temas que no lo recuperan, o te lleva años construirlo, recuperarlo. Por ejemplo, ahora los cuatro científicos más importantes que hay trabajando en el laboratorio no tienen a quién enseñarles, y eso se va encima bajo condiciones de trabajo malísimas, bajo mucha presión, bajo, se empiezan a ir, se jubilan, ¿viste? ¿Y a quién le enseñan eso? ¿A quién le transmiten eso? Vos perdés el conocimiento, además, porque si no se puede entender que Ibarra, que yo siempre le doy con un palo, pero Ibarra gobernó con 3.000 millones de pesos y 4.500 en casi los dos últimos años de gestión. De la gestión de él. Sí, y él tiene ahora entre 32.000 y 38.000 pesos, lo que se estima del presupuesto de la ciudad. Es una locura, es un montón. ¿Cómo hace para gastarlo tan mal? Es porque terceriza mucho también. Está bien, hubo inflación, pasó lo del INDEC. Pero vos imaginate que tiene 10 veces más presupuesto. ¿Cómo hace? Digo, hablando del número burdo, sí, pues, en números burdos y... En números gordos. Sí, no sé si me quedo corto. 10 veces más presupuesto de lo que tenía... Lo que tenéis barra. Estamos conversando con Martín Guiomi, miembro de la Junta Comunal de aquí de Caballito, encargado del área pavimentos y aceras sí, y pavimentos. Yo tengo una baldosa floja en mi vereda, eso te tengo que reclamar a vos. Ahora te puedo presentar. No, si es una obra menor, si es una obra menor, se puede hacer de la cuadrilla que está en el CGP. ¿Cómo anda la cuadrilla? El agua en CGP. Tiene uniformes a CGP. No le llevo la arena, todo. No le llevo la ropa de trabajo todavía. Ah, porque la están confeccionando. No, la del año pasado que tienen, están confeccionando, sí. O llamarán una licitación para ver dónde la consiguen más cara. Digo, perdón, más económica. Compraron algunas cosas, ¿no? Ah, mira vos. Sí, tengo ahí una comunera que cree que el área de vereda le pertenece a ella, no sé por qué. Así que sí, me tengo que pelear casi todos los días, ¿viste? Pero bueno, se ve que se equivocó cuando eligieron las áreas, porque en realidad ellos me dieron... Si pasaron las comunas a la ciudad, cada comuna en promedio tenía 100 millones de pesos. Mi área sola sí tendría casi... No, tendría 37 millones de pesos. O sea, ¿De dónde sale ese número? Porque de lo que se gasta aproximadamente el gobierno central en cada una de esas áreas. Por ejemplo, 17 millones de pesos son las... No tengo el número exacto. Sí, pero 12 millones de pesos son los árboles, por ejemplo, ¿no? En arbolado. Ajá. 17 millones de pesos es pavimento, haciéndolo burdo, ¿no? Porque sí, por 15, en realidad tendrías que hacer menos. Hay que ver porque Caballito, en realidad, por ejemplo, tiene, al tener tanta densidad, tiene menos superficie. La comuna 4, la comuna 15 tiene más. Pero supongamos que el presupuesto más o menos que tendría yo sería el 40% del presupuesto de la comuna. No se entiende cómo me dieron esa área. Ajá, ¿a vos? Sí, capaz que creían que nunca la iban a tener. ¿Qué? Capaz que creían que nunca la iban a tener, así que decían como, viste. Claro, quizás. Te regalo Marte. Claro, sí, andá y claro, hacé tu casita en Marte. Sí. Pero bueno, pero a lo mejor estaban. Vos contaste acá en el programa pasado que estuviste, que estaban distraídos de repente, o no tenían demasiada idea porque estaban preocupados por otras cosas más, claro, más concretas y más importantes. No tenía ni idea de. Incluso conociendo lo que era la gestión ellos, ¿no? No tenía ni idea de lo que me estaban dando. Bueno, entonces, 40 millones es mucho. Vamos a redondear en 35 millones para el año. Sí, ¿Ya te gastaste de esa plata lo siguiente? ¿Qué más te gastaste? No, compraron una sierra para cortar árboles. Ajá. Para que Angrisano pueda ir a cortar árboles. Y flaco, Miliciano. Pues es que lo invitamos al próximo programa. ¿Eh? Ah, sí, sí. Y vamos a preguntar, lo vamos a presentar como sí, el hombre sí. de la motosierra. De la motosierra, sí. Y entonces. Y compraron cosas fundamentales como un arnés. Un arnés. Para que la gente no se lastime, ¿no? El que está cortando arriba. Claro, el que está cortando arriba. Cosas fundamentales como el mango de una pala o de un. Ajá. De un hacha. En realidad, el promedio, por lo que está presupuestado, deberíamos tener 650 mil pesos para comprar todo ese tipo de cosas. Y no sé, van por los 25 mil pesos de la caja chica. Ah, o sea que es falta una que un poquito más de plata, ¿eh? Es una gestión muy austera. Sí, realmente están ahorrando para que, bueno, para que la ciudad tenga más dinero para. No sé para qué, porque ahora que me doy cuenta, en recepción el domingo a la tarde no había nadie en la Guardia del Durán y mirá que llega gente, ¿no? Enfermera tampoco había ese día. Esa es una gran pregunta. ¿Dónde está la plata? Por más que la gastes mal, digamos, ¿dónde está? ¿Cuántos niveles de crisis puede decir? Estará abajo de la cuna. Abajo de la cuna. ¿Cómo calcula la corrupción? ¿Cuánto es la corrupción? No sé. Ustedes tienen que saber que son políticos. Yo una vuelta me acuerdo que estábamos discutiendo la campaña contra la corrupción y discutía, no, que debe ser entre el 15 y el 10%. Y ¿Cómo sabemos? ¿Cómo lo estipulamos? ¿Viste? No sé, la verdad que yo no puedo entender en qué se gasta la plata. No lo puedo entender porque tiene un montón de recursos. Se aumentaron las BL. Sí, se aumentó y es importante, ¿no? Entre el 300 y el 500%. El subte no avanza. Bueno, construyeron. El subte avanza, claro, pero con los fondos de otro lado, es, ¿no? Es los fondos de ciudad, ¿es así o no? El subte de cuál es la prolongación de la línea ahí por claro, las prolongaciones, sí. ¿Cuál es que es la combinación con la C. No, la verdad que no puedo entender esto. No se puede entender. Pasa que la topadora para pasar por arriba del borda y todo debe salir cara. Todavía no la pudieron comprar. No, están ahorrando para comprarla. Claro, sí. Bueno, sé que todavía no se mudaron, no hay proyecto de mudarse. Tu oficina no da al parque. No hay proyecto de mudarse porque no, sí. Hay 10. El 10 de julio tenemos el orden de desalojo del edificio de Díaz Vélez. Al 4500 de perdón, otra vez, porque esto es una notición para sí, toda la comuna. Sí, nos dio la orden de desalojo, así que nos tenemos que ir. ¿Liberatoria quién es? Una jueza que es conocida, ¿te acuerdas que fue la que le prohibió la exposición? Sí. Por favor. Bueno, sí, no importa. ¿Sabes a quién, no? Que le prohibió la. La exposición esta que era sobre la religión. Sí, porque tenía unas obras medio. Sí, me has probado. Que ofendían a. Pero ha tenido. Tuvo fallo muy bueno, Liberatoria. Sí. León Ferrari. Estamos. Allá la operadora. ¿Es cierto que hoy es el día del operador? Sí, es el día del operador. Grande operador. Hasta la operadora nos estaba escribiendo un papel ahí, León Ferrari. Nos dimos cuenta antes, por suerte, para no quedar tan mal. Entonces, se tienen que ir porque los propietarios quieren el terreno. Sí, para hacer un edificio, ¿no? Yo pensé que harían una plaza. Me imagino. Yo digo, no está bueno por ahí, habiendo tantos edificios en Caballito, ¿no? Que a algún inversor se le ocurra comprar un terreno para hacer una plaza. Y bueno, nada, y los pibes van ahí y se le cobran los viejos, no sé, 15 pesos por estar dos horas en la plaza. No está bueno, hay que alentarla. Igual yo te digo, bastante silvestre, porque la C del CGP tiene una L. Y hay una parte que está abandonada y otra parte que está edificada. Y dice, yo cuando no tengo señal me voy a hablar por teléfono. Entonces vos vas viendo las ratas que van pasando por ahí, cosas, tenés como arboleda. Y una vida natural en el medio. Bueno, fauna, Tenés fauna propia. Como que da calma. Sí, hay dos. Hay dos ratas, una ratón muy grande y una rata muy chica. Es como Tommy Jerry. Tendría que ser reserva natural entonces ese edificio, seguro. Estamos conversando con Martín Guiomi, miembro de la Junta Comunal de aquí, de la Comuna 6, Caballito. Y vamos a seguir charlando en un ratito con él. Sobra un botón, porque sí, porque estoy, porque no, que me voy, porque soy, porque doy, porque fui.

más imposición, como que era el pensamiento más puro, ¿viste? ¿Más puro? Sí, el otro era como la máscara, ¿viste? Que te hacía tener algún sentimiento más ambiguo, pero de fondo lo que se trataba era que muchos sectores no creen en nuevas formas de hacer política, ni lo han vivido tampoco, ni les interesa vivirlo. Los partidos resuelven todo y parece que el 2001 no hubiese pasado, ¿no? Y esa es más o menos la lógica que en la que se movieron las dos asambleas. La primera fue más sutil todo, ¿no? De hecho, sufrió una derrota de esa política, porque hubo un montón de sectores que no estaban de acuerdo con que haya una manipulación tan burda, ¿no? Y ante eso la reacción fue más grotesca todavía, diciendo, venimos a imponer y avanzaron un paso más, pero eso le llevó a un desastre, porque el Consejo Consultivo, que era el único mecanismo real que teníamos para defenderlo y que por ley se tiene que reunir una vez por mes, no se reúne. Yo tuve dos reuniones en seis meses. Enero y febrero fueron, pero ya debería haberse reunido. La última fue el 11, al 11 siguiente debería haberse reunido. O cuanto más queda, digamos, si es la tercera, el último miércoles, que es la próxima semana, sería el último miércoles de mayo. ¿No es cierto? Sí. De mayo. 30 claro. De mayo. El 30 de mayo. ¿Y no se ha charlado esto en la Junta Comunal? No hay. No, me dijeron que era 29 a mí la reunión. ¿Martes? Sí, martes 29. Ahora parece que fue. Después me dijeron que podía ser miércoles 30. La verdad que no lo sé. No sé. Me parece que no tienen ganas que participe. ¿Que participes vos? Sí, sí. Pero, ¿cómo es? Te dijeron. ¿Fue en un pasillo? ¿Ustedes se encuentran una vez por semana? No, ¿charlan un rato, no? Junta. Ah, una reunión de junta. Que no se sabía en qué escuela podía hacer, que a mí me pareció que estaba bueno ir al Echetino, porque, bueno, no lo dije eso, ¿no? Directamente porque no le iba a avisar al PRO, pero en realidad me parecía que estaba bueno ir al Echetino porque fue un colegio que peleó mucho contra el cierre de cursos y ganó. No le cerraron ningún curso al Echetino, entonces estaba bueno que... ¿El Echetino es el de allá de José María Moreno? José María Moreno, acá donde fui yo. Fui yo, mis hermanos, mis primos, todo, y bueno, fue... Claro, vos llevas ahí toda la familia y ganás cualquier votación. Sí. No creo que tengan ganas de ir. Sí. Ajá. Bueno, y yo quería hacerlo ahí, por el tema este, que aparte él hizo se protestó un montón contra ese recurso y la ganó, Ajá. Y aparte para que tenga un carácter más político, porque... Estaría bueno hacerlo en los lugares donde hay conflicto en el barrio, ¿no? Por ejemplo, hacerlo en el patio de los lecheros, bueno, no sé, ahora no porque hace frío, ¿no? Hacerlo en donde queremos que sea el parque del Bicentenario. Claro, se puede convocar a que cada uno se lleve su banquito, su reposera en la casa. En el Durán, para ver los problemas del Durán también. Ajá. No sé. Pero bueno, por ejemplo, se hizo en el Normal 4 y ahí se estaba cerrando un curso. Un instituto, que es el Instituto de Técnico Superior de Hotelería y Turismo. Que lo cerró, una cosa loquísima. El PRO lo mudó a la Udra, a la calle Salta, al 1000, y le puso una cuota. La cosa, o sea, lo privatizó. No, estás equivocando, yo no te puedo creer. Y le puso una cuota. Sí, y los chicos que estaban ahí, que eran 9 chicos que querían ir al Consejo Consultivo a hablar, que yo los había invitado para que vengan, aparte me había reunido con los funcionarios del PRO, había ido a los cortes, a la marcha, qué sé yo. Los había invitado para que cuenten, les ofrecí participar. Una intentó hablar, no la dejaron, y otro chico no quería saber nada. Dijo, no, me voy a meter a hablar en el Consejo Consultivo, que esto es un griterío. ¿Dijiste la UDGRA al sindicato, es? Sí, el sindicato. De trabajadores gastronómicos. Hoteleros gastronómicos. De hotelería y gastronomía. Que dirige Luis Barrio Nuevo. El Barrio Nuevo, sí. El compañero Barrio Nuevo. Sí, que está Ferraro, que es la diputada, ¿te acordás? La de Ferraro, la que tuvo el quilombo con él. No la tengo esa. Ah, bueno, a ella le gustaba firmar con un título que nunca había tenido. Era la diputada que era conocida, que fue legisladora, de Tropo Recrear, presidenta de la Comisión de Espacio Público de la Legislatura. Mira vos. Sí, no me acuerdo el nombre, me acuerdo el apellido. Y firmaba con un título que. Pero habrá sido una confusión. No, sí, hay varios, ¿viste? Que se equivocó Bloomberg, ¿por qué no se va a equivocar? Claro, ella también se puede equivocar. Oye, vos sabés que un rato antes de venir acá estoy en casa y atiendo al teléfono y una voz grabada me cuenta, queremos informarle, vecino, que se ha gestado un nuevo espacio cultural en la ciudad, en la zona sur, denominado, ahora no me voy a encontrar, pues lo tengo, ¿no? La Usina del Arte, en la zona sur, donde usted podrá disfrutar de la cultura. Más información en www. Fantástico esto. Me parece tan loco que un gobierno haga propaganda así como de un dentífrico, ¿no? O si fuera, no sé, que vende gestión. Digo, bueno, es lo único que puede... Bueno, pero es así, ¿no? Voy a poner la política de mucho marketing, ¿no? Sí. El problema es cuando atrás de eso no hay nada, ¿no? Claro. Eso es lo que te duele, porque todos construyen con la imagen, ¿no? Con lo que parece, los símbolos. Sí, eso es cierto. En realidad estuve mal con los que venden dentífrico, porque cuando te compras un dentífrico, por lo menos tenés el dentífrico. Con esta gestión no te queda nada. Es un envase vacío, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué otra pregunta tenemos para Martín antes que se nos vaya? Una pregunta importante, una pregunta que lo conmueva. ¿Qué futuro le ves a las comunas? Y el futuro de la participación real de la gente, esto que se dice, se declama muchas veces, yo estoy convencido, ¿no? Y creo que hay que convencerse de que es así, que no hay cambio social si la gente no participa y se involucra. Aparte, viste, a veces se critica el tema de que uno viene a un ámbito y quieren que le reserva lo suyo, su cosa particular, y en realidad uno empieza peleando colectivamente por las cosas pequeñas y después va construyendo cosas malas. Entonces, viste, quizás a través del Consejo Consultivo es la única forma que las comunas vivan, existan y sirvan como herramienta de construcción de poder social. Pero ahí cuando vos decís eso, ¿no estás más expresando un deseo que, digamos, haciendo como un pronóstico de futuro? No, creo que en algún momento va a suceder. ¿Pensás que sí? ¿Le tenés esperanza vos a la gente de Caballito, a los vecinos, a nosotros? Y nosotros somos del barrio. Este fue el barrio que fue el epicentro de la protesta social en el 2001. No hay que olvidarse de eso. Fue un barrio donde se gestaron varias asambleas. Sí, un montón de dirigentes. Mira, a veces vas a algunos ámbitos institucionales y hay muchísima gente que vive en el barrio. Vas a saber, no sé, porque puede ser porque sea un barrio que le permite a la gente acceder a determinado nivel de educativo, ¿no? Que por ahí es menos común que gente que le cuesta más acceder a la cultura y que por ahí no tiene una condición de clase tan marcada como para identificarse con un sector más burgués. Igualmente, últimamente Caballito es un barrio cada vez más gente de más dinero, ¿no? Así que eso puede ser que se haya, y cada vez es menos barrio, ¿no? Pero igualmente, eso sigue estando, sigue conviviendo igual. Lo mismo los colegios, incluso los colegios públicos, es todavía sigue siendo barrio, ¿no? Y tiene otras características sociales. Yo tengo oportunidad de conversar varias veces con padres que participan en asociaciones cooperadoras, ¿no? Y lo que muchas veces es bastante impactante es que ellos no mandan a los pibes a una escuela pública porque no pueden mandarlo a una privada, sino que lo mandan a escuela pública por convicción, ¿no? Y eso es valioso, ¿no? Sí, bueno, yo tengo a mi hijo en la escuela privada y a mi hija en la escuela pública. Ajá. A veces no tenés la opción de elegir, porque los horarios de la escuela pública son complicados, ¿viste? Y uno trabaja muchas horas y no... ¿Quién te cuida a tu hijo? ¿No? Claro. Hay gente que tiene la suerte de tener abuelos, tíos, igual... Mis viejos y los hijos de mi mujer lo cuidan muchísimo, ¿viste? Pero en general el matrimonio con hijos jóvenes lo tiene que mandar a un colegio privado porque no tenés forma de poder laburar, es así, ¿viste? Entonces también hay que ver por qué uno lo manda. Y a mi hija entró a la escuela pública porque entró de casualidad, pero a mi hijo lo quise hacer entrar y no pude, ¿viste? Ajá. Así que bueno. Ese es más o menos lo que pasa en el barrio. Hay mucha gente que tiene prepaga también. Es un barrio que le pasa lo que vos decías recién. Las cooperadoras, por ejemplo, hay mucha gente que viene de zona sur. Hay gente más humilde en la escuela pública en el barrio. Sí. Bueno, Martín, te agradecemos mucho que hayas estado por acá. Te comprometemos como siempre. Cada 3 meses vamos a tener una botellita de agua mineral para vos y bueno, vas a estar en una columna ya fija, en un programa fijo. Hoy otra vez se nos fue el tiempo y no nos contaste ninguno de los chismes que casi nos prometiste la vez pasada. ¿Cuál? A ver, ahora. Y no sé, la vida de trastienda de los comuneros de Caballito. Lo vamos a dejar para la próxima, pero traenos algún chisme. No, hubo un poco de lío con el tema del patio de los lecheros porque logramos, bueno, se logró reabrir el lugar, pero todavía no cumple con las medidas de seguridad, así que bueno, fue una cosa media traumática porque había pibes que estaban viviendo y había que sacarlo, pero para que había que darle alguna contención de algún tipo, y son pibes muy marginales porque chorean en el barrio, qué sé yo, ¿viste? Uh-huh. Y hay que hacer algunas refacciones y las, bueno, la cosa es que pusimos un montón de cosas para que no lo vuelvan a tomar y se robaron todas las chapas que pusimos y qué sé yo, se armó lío entre los comuneros y qué sé yo, ¿viste? Mirá vos. Entonces, lo que pasa es que a veces algunos temas, si se meten todos, hay 7 jefes, ¿viste? Claro. Y 7 jefes para 10 personas de la cuadrilla es complicado, ¿viste? Lo mejor era mantenerlo totalmente cerrado y que no entre nadie, así no se roban nada. No, no, hay que abrirlo, ese patio hay que abrirlo. Estamos armando con distintas organizaciones la comisión por la recuperación de del patio de los lecheros. Sí, el tributo. Bueno, suerte con eso. Bueno. Martín, gracias. Y la próxima seguiremos charlando. Estuvimos hablando con Martín Yomi, miembro de la Junta Comunal de aquí de Caballito. Cosecha fina, después de una esquila que poco dejó, y voy camino de la estancia, con hambre y con ansias de ver al patrón. Ya no tengo plata y pa' colmo, ya no dan mis hombros pa' tanto hinchar. Me pongo a pensar en mi rango y veo que el carancho ya empieza a rondar. No tengo ni vaca ni chancho, y el charqui en el gancho dejó de colgar. Ave María, ande, anda el patrón. Acuerdo de la sopa de ajo, mastico un barajo y despacio me voy. Por miedo a que el rico se enoje, mi lengua se encoge, qué maula que soy. Qué mucho se agranda el recuerdo, si ya pa' tenerlo mi alma no da más. Me veo de guampa en la tierra, sin lazo en la yerra y sin potro a mansar. Pa' colmo no hay pique en la reja, el cuervo se queja, la vaca da más. El rabo se tapa con longa, la panza es esponja pa' viento nomás. El hambre los ranchos achica y el ruido de tripa se hace popular. Ave María, ande, anda el patrón. Me acuerdo de la sopa de ajo, mastico un barajo y despacio me voy. Por miedo a que el rico se enoje, mi lengua se encoge, qué maula que soy. Por miedo a que el rico se enoje, mi lengua se encoge, qué maula que soy. Pasaba así, tema Sin Pique de José Larralde. Estamos escuchando así 3 temas de Larralde para conmemorar el 25 de mayo. Politicón. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Y a Tibeta y Lobos Políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos amigos aquí en Politicón hoy, este jueves 24 de mayo. Ha salido el sol hoy a la tarde. Quizás mañana. Por fin no se ponga lindo. Sí, mañana va a ser un 25 de mayo, seguramente con sol. Y ahí vamos a estar a las 10 de la mañana en la Plaza del Caballito, ahí en Roja 130. Porque hemos recibido todos los vecinos que estamos anotados en comuna6@buenosaires.gov.ar. Desde esa dirección de correo nos llega Cantemos Juntos el himno para celebrar el 25 de mayo. Te invitamos a compartir el festejo en el barrio. Plaza del Caballito, Roja 130, viernes 25 a las 10 horas. La invitación es de la Junta Comunal número 6 de Caballito. Antes de esto hay un renglón que dice adhiere Red de Cultura Caballito. Interesante, ¿no? Lo que siempre me sorprende respecto de esto es por qué no adhieren otras organizaciones, otros movimientos, otros grupos que trabajan, ¿no? Desde hace muchos años también en Caballito. Tal vez sea algo que mañana sea como para preguntar, ¿no? Sí. También siempre me sigue sorprendiendo que junto a Junta Comunal 6 aparece Buenos Aires Ciudad, ¿no? Porque siempre me pregunto, si aparece Buenos Aires Ciudad también podría aparecer República Argentina, Poder Ejecutivo Nacional, Poder Legislativo Nacional, Poder Judicial Nacional, Ciudad, Buenos Aires Ciudad, que es gobierno de Ciudad de Buenos Aires, Ejecutivo de Buenos Aires. Lo cual digo, cuando uno en algún lado dice Intendencia de o Municipalidad de, no dice, dice al final que está el provincia, pero no se refiere al gobierno provincial, ¿no? Pero nada, una disquisición. ¿Hay por ahí alguna otra gacetilla, algún otro comentario? Sí, bueno, los muchachos de la Cámpora Comuna 6 invitan para este sábado 26. Este es a partir de las 12 horas, de las 12 del mediodía, en Parque Rivadavia. Se llama el evento Tres Soles, Tres Revoluciones. Es una conmemoración, obviamente, del 25 de mayo de 1810. Sumado a este 25 de mayo, otros dos que modificaron la historia argentina. El 25 de mayo de 1973, cuando fue elegido democráticamente Héctor Cámpora, y el 25 de mayo del 2003, cuando asumió Néstor Kirchner, ¿no? Este, va a haber locro, radio abierta, charlas, debate, música folclórica y actividades para chicos. Es el sábado 26, este sábado a partir de las 12 del mediodía en Parque Rivadavia. El sábado a las 12 en el Parque Rivadavia. Por mal clima se pasa para el 27. Vale aclarar porque no está acompañando mucho el clima. No, sí va a acompañar, va a ser el 25 de sol, como dice el título. Vos sabés que antes de eso, mañana viernes a las 20 horas, Libres del Sur, en el Frente Amplio Popular, va a hacer una varieté cultural patria a las 8 de la noche, allí en Planes 850, Planes y Pasaje Maciel, de acá de la Comuna 6. Digo como para ordenar, ¿no? Entonces, a las 10 de la mañana en Plaza del Caballito, a las 8 de la noche en Planes al 850, el sábado a las 12 del mediodía, allí en Parque Rivadavia. ¿Y nos queda alguna otra actividad? Yo tengo un par que no se conecta en este caso con el 25 de mayo. Ay, pero yo tengo una que... Ah, yo tengo otra que tampoco. A ver, ¿vos cuál tenés? Yo tengo una para mañana. Es un festival organizado por Clave Artística. La temática va a ser el rock, se va a desarrollar en Asamblea y Emilio Mitre a partir de las 6 de la tarde. La idea es apoyar la lucha de los institutos independientes de la DG Art, que es, bueno, con respecto a la toma de autogestión de la Sala Verde y la Escuela Metropolitana de Arte Dramático, Conservatorio Falla y Piazzolla e Instituto Vocacional de Arte. En este caso, en especial, en apoyo al Instituto Vocacional de Arte, el IVA, que bueno, está sufriendo, como tantos otros institutos culturales, un vaciamiento. No te puedo creer. Pero nos quieren desarmar el Estado, los no amigos del PRO. Increíble, ¿no? Vos sabés que en esta movida también, porque justo mientras vos ibas hablando de esto, yo me acordaba de aquellas declaraciones en enero de este año, en un reportaje que le hicieron del presidente de la Junta Comunal de Caballito, a favor de la construcción de torres en Caballito, con el pueril argumento de que da trabajo, lo cual sí sabemos todos que da tanto trabajo como hacer casas bajas en lugares que no están sobrepoblados. También es la misma cantidad de personal que se necesita. Y es más, en todo caso, los pibes que crezcan en esos barrios de casas bajas, en lugares que no están sobrepoblados, van a tener más espacio verde por habitante que lo que tienen los pibes que vengan a vivir a Caballito. Y en esa movida que está ese Caballito, está convocando para mañana sábado 26, no, mañana no, pasado mañana, el sábado 26, o sea que después de la actividad ahí en Parque Rivadavia de la Cámpora a las 12, se pueden hasta a las 3 de la tarde correrse hasta Felipe Vallese y Colpayo. Allí ese Caballito va a hacer una movida para alertar a los interesados en comprar departamentos en las torres que se están construyendo ahí, que es una construcción en litigio, porque hay amparos presentados frente a la justicia y que por lo tanto no les conviene comprar allí. Yo creo que, y esto es algo que me llegó el chisme de que está charlando ese Caballito, que es el salir a hacer una movida alertando a todos los compradores de departamentos en la ciudad, que el barrio de Caballito es un barrio colapsado, es un barrio sobredensificado, es un barrio sin espacios verdes. Ahí en esas dos manzanas que están al lado de las plazas Amadeo Sabatini, que están en la esquina de Felipe Vallese y Colpayo, en una manzana se hicieron hace pocos años tres torres de 35 pisos cada una, lo que se llama Caballito Nuevo. Hoy estaba metido un rato antes de venir en el Google Map y descubrí yo hace poco la función esa de ver a 45 grados la ciudad. Apasionante, ¿no? Mm. Y vos sabés que me metí a ver justamente las dos torres de Caballito Nuevo, y la imagen que hay hoy por hoy ahí en Google Map a 45 grados muestra las dos plazas Amadeo Sabatini a plena sombra como consecuencia de esas dos torres. Esto ya lo había advertido una cátedra de la Universidad de Arquitectura de Buenos Aires antes de que se construyeran, y ya los vecinos habíamos alertado sobre esto, de que se iba a generar sombra gran parte del día sobre esas dos plazas, y es lo que está ocurriendo con esas dos torres monstruosas. Y en la manzanita que está pegada hay ahora en construcción tres torres de 25 pisos cada una, que también es otra bestialidad para este barrio en el que estamos, ¿no? Bueno, allí entonces, amigos, a las 3 de la tarde del sábado, Felipe Vallese y Colpayo, ir a alentar a los amigos de SOS Caballito, llévense alguna sillita, se va a estar charlando del amparo que se presentó ante la justicia, y bueno, va a haber también ahí unos volantes y unos carteles. Nos queda algo más en el tintero, adelante. Una última, sí, también está conectado con este tema de la construcción. Este miércoles 30 de mayo en el Club Premier, a las 19 horas, el Club Premier está en la calle Campichuelo al 472, de nuevo, Campichuelo al 472, va a haber una charla sobre hábitat y transporte con la participación del arquitecto Rodolfo Livingston. También va a estar Tito Nena, que es legislador porteño, y Daniel Filmus, que es diputado nacional. Daniel Filmus, el senador. Daniel Filmus, dice. Sí, wow, está anunciado, sí, con la participación del arquitecto Livingston, Daniel Filmus y Tito Nena. Wow, mira vos, qué figurones se nos viene en el barrio, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, vamos para arriba. Nos vamos para arriba, en las torres. Sí. En las torres. Hoy estuvimos aquí Joaquín Rodríguez Freire, Sofía Negri y Abel Ali, y siempre con nosotros Rodolfo Dillinger, que sigue estudiando. Le vamos a pedir que nos haga una síntesis después de las materias que está estudiando, ¿no? Mucha fuerza entonces, mucha suerte. En Operación Técnica Marali, el próximo jueves a las 10 de la noche vamos a estar conversando, amigos, con Ariel Anguizano, miembro de la Junta Comunal de aquí de Caballito. Nos vemos la próxima, ¿sí? Chao, nos vemos. Chao. Escuchaste Politicón. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Logos Politicón. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.